ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo fue ayer, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. No queremos lavar platos, queremos investigar. Que me explique el ministro cómo lo vamos a lograr. Modernidad ministerial es la que acecha nuestro personal. Restauración neoliberal que nos desprecia en lo laboral. La política de Estado que aparenta continuar con el hachi que mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo falló, hoy comprad Kai también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Presupuesto 17 lo debemos rechazar. Nos quedamos sin becarios, ni que hablar de repatriar. Inmunidad multimedial con nuestra gente no va a funcionar. La sociedad se va a enterar de esta mentira dirigencial. La política de Estado que aparenta continuar con el hachi que mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El futuro en tiempo presente. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Hola, ¿cómo están? Acá estamos otra vez, otro miércoles más, nuestro episodio número 13 de A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, hoy con un programa muy rico, ¿no es cierto, Nacho Sabatella? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida Roxana Toriano a este gran programa que hacemos junto a Flor en la operación. Hola Flor, ¿cómo estás? Carla Borria, que hoy no nos acompaña, está engripada, está en cama. Así que del otro lado del vidrio vamos a tener un poquito de ayuda de acá, de nuestras amigas del Surco y de FM Boedo. También está Paula Lenguita, está Carolina Justo. ¡Qué suerte! Gente que apuntala del otro lado. Y bueno, como siempre, vamos a tener a nuestro staff de permanente de Pastillas de la Memoria con Rocco Carbone y Ale De Lorenzi. Como siempre, el humor de Rudy, no se lo pierdan, porque bueno, en estas estas dos horas que a veces se hacen un poquito densas, porque las noticias que tenemos habitualmente no son buenas. Estas dos horas, estos tres días, estas últimas semanas, o sea, venimos así como de golpe en golpe, así que bien por Rudy. Y vamos a tener una entrevista muy, muy interesante en Ciencia con Vos, con el doctor Juan Ignacio Piovani. Nuestro invitado de hoy, que en un ratito te lo vamos a presentar. La editorial va a estar a cargo de Natalie Goldwasser, otra compañera de científicos y universitarios de Buenos Aires. Conflictos a la carta, vamos a estar hablando de Brasil en crisis. Bueno, junto a nuestra compañera Inés Narcesian, que tiene dos invitados también, ¿no es cierto? Amílcar Salas y Estanislao Malik, más conocido como el Tano Malik. Qué bueno. Gran compañero también. Qué bueno hablar no solo de lo que pasa acá, sino de lo que pasa en la patria grande, ¿no? Y me parece que ya mismo estamos entrando con una entrevista telefónica a Erika Oliva. Hola Erika, ¿nos escuchás? Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te saludamos, Ignacio Sabatella y Roxana Toriano, para A Ciencia Cierta. Erika es delegada de TAMSE Trolebuses y bueno, estamos en comunicación para después de esta semana, un poquito más de una semana de conflicto que hubo alrededor del transporte público urbano en Córdoba. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco en qué estado está hoy, después de un conflicto que comenzó siendo estrictamente salarial, tengo entendido, se transformó en un conflicto de escala provincial, donde intervinieron desde el intendente al gobernador e incluso el gobierno nacional. Sí, así es. Nosotros empezamos reclamando cuando el viernes se dan las paritarias nacionales, un 21% escalonado en 3 veces, lo cual implica un 8% anual, el primer 8%. Por empezar, ese 8% es mínimo, ya que el índice inflacionario dicta que el primer cuatrimestre tenemos un 11%, o sea que si lo llevamos hasta fin de año, vamos a tener un 33% de inflación, y a nosotros se nos quiere dar un 8% hasta diciembre. Claro. Segundo, nosotros no desconocemos el 21% de paritaria nacional. Lo queremos de una sola vez, pero aplicado en el porcentual de la cifra nominal al básico de Córdoba. Eso significa unos puntos más para nosotros, para Córdoba. Entonces queremos que se respeten esas actas, son conquistas ganadas que están plasmadas en el acta del 2011 y la del 92. Empezamos con esa la lucha. Y después fue una lucha que se fue incrementando con el paso de los días, ya que la respuesta tanto de las empresas como de la intendencia no solo fue negativa, sino que fueron echando más leña al fuego, ¿no? Lo que nosotros vimos en algunos medios nacionales, que fueron muy pocos, vimos la militarización del transporte urbano de Córdoba. No, agotó todos los recursos, maestre. No solo no tuvo intenciones de llamar a mesa de diálogo y tratar de destrabar el conflicto, ya que nosotros necesitábamos acercarnos con las partes, con FETAP, con los empresarios, para sentarnos a dialogar. Tenemos un gremio intervenido, no tenemos representación gremial, las actas vinieron de Buenos Aires, cuando lo normal y lo habitual es que las reciban en nuestro gremio y todos los cuerpos de delegados firmemos. A nosotros las actas nos llegaron vía WhatsApp. Cuando fuimos a la puerta de nuestro gremio ese día viernes estaba cerrado, no nos atendieron nunca más. El lunes empezamos con la medida, nos dictan la conciliación obligatoria vía a través de mensaje de texto del señor interventor de Córdoba, Luis Arcando. Entonces todo es como muy ilegal, no van por la formalidad legal ellos. Y nosotros iniciamos una huelga por retenciones salariales. ¿Pero qué pasa? Tenemos en contra nuestro propio gremio, claro. Teníamos en contra el Ministerio de Trabajo, la Municipalidad, que es el poder concedente, los medios de comunicación de Córdoba tergiversaban la información, y fuimos aparato, de toda esta... mafia del transporte. Respaldo mis dichos porque eso lo dijo el ministro del Interior, Omar Sereno. Me respaldo en los dichos de él, que dijo que en el transporte hay mafias asociadas al Estado. Y uno, por ser justo y legal, es que se ve hoy en día que levantó la medida y ahora estamos luchando por los despedidos, que son injustamente despedidos, ya que no todos tienen su telegrama de despido. Nosotros ya levantamos la medida, estamos dentro del paraguas de la conciliación obligatoria, no pueden enviar un telegrama más, y hay compañeros que verbalmente les han dicho que están despedidos sin tener un telegrama fehacientemente que los notifique, ya que se encuentran en un listado negro donde no los dejan ingresar en las empresas. Entonces estamos siendo atropellados por un ejercicio abusivo de la autoridad que embiste cada uno en particular en su lado. Erika, buenas tardes. Roxana Toriano te saluda para Ciencia Cierta. Te hago una última preguntita. Sí. Contale a nuestros oyentes cuál es la perspectiva que ustedes tienen en este momento, qué es lo que van a hacer dónde visualizan el cierre de este conflicto y cómo están respondiendo los demás gremios. O sea, ¿ustedes tienen algún apoyo de los otros gremios en Córdoba? ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido? Sí, exactamente. Contamos con el apoyo de los gremios de la CGT Rodríguez Peña y la otra CGT de Montserrat. Todos los gremios nos apoyan, excepto el nuestro. Y nosotros nos queremos respaldar en el acta firmada el día viernes, donde la UTE Nacional, con representación de Kiener, que mandó, firma un acta para destrabar el conflicto. Una vez firmado y reconocido por Kiener, da reconocimiento que existía un conflicto, que no era ilegal. Entonces, en esa firma, en esa acta, dice que todos los despedidos deben ser reincorporados. Ajá. Una vez levantada la medida inmediata. Bien. Entonces la medida ya se levantó, sí, y los despedidos deben ser reincorporados. O sea, hemos la pelota la presentación está en el Ministerio de Trabajo hoy. Bien, como diríamos futboleramente, la pelota está del lado de ellos de la cancha y ahora tienen que reincorporar a todos los despedidos. Erika, nosotros te agradecemos infinitamente, bueno, no solamente la fuerza de tu pelea, que es la, sí, de todos los trabajadores allá en la tierra de Agustín Tosco, sino, sí, que también te mandamos un gran abrazo y te agradecemos mucho la comunicación con A Ciencia Cierta. Y expresar la solidaridad de científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, así como sabemos que lo han hecho los científicos y universitarios autoconvocados de Córdoba. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias, por la solidaridad. Gracias, gracias a vos. Y un abrazo, gracias, muy fuerte. Saludo. Adiós. Bueno, después de esta comunicación con Erika Oliva, delegada de TAMSE Trolebuses, vamos a un temita y seguimos con nuestro programa. Cuando la nena quiera caminar, se echa a andar y se caiga al tropezar, se tiene que levantar porque así mejora. La nena sigue avanzando, la nena no llora. Cuando en el jardín otro chiquilín le saque un juguete, la empuje, le tire del pelo y la apriete, y ella no interprete esa actitud invasora. La nena se defiende, la nena no llora. Cuando se rían de ella por no actuar igual que otra gente, por pensar diferente y ser abierta de mente, y ellos desprecian lo que ella valora, la nena los ignora, la nena no llora. No se irán al viento estas palabras, se choque y la sofoquen, ella asume los errores y se incorpora. La nena de eso aprende, la nena no llora. Cuando por amor le duela el corazón y una tentación le nuble la razón y descubra que no existe una persona salvadora, la nena se hace fuerte, la nena no llora. Cuando se desmorone, cuando la mejor amiga la traicione y se decepcione y sienta que una parte de su alma se evapora, la nena sabrá si perdona, la nena no llora. No se irán al viento estas palabras, pero yo he escuchado al viento. Con vos. Y acá estamos otra vez empezando con la sección Ciencia con Vos. Y nuestro invitado de hoy es el doctor Juan Ignacio Piovani. Juan Piovani es profesor titular en la carrera de Sociología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata y director del programa de maestría y doctorado en Ciencias Sociales de la misma universidad. Además, dirige el doctorado en Estudios Sociales Interdisciplinarios de Europa y América Latina, que es un posgrado conjunto de las Universidades de La Plata y de la Universidad de Rostock y del Instituto Iberoamericano de Berlín, ambos de Alemania. Es investigador del CONICET en el IDIC, el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, un instituto de doble dependencia de la Universidad de La Plata y del CONICET, y es director del PISAC, el Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea. Además, Juan tiene títulos, posgrados, premios, JUSEI, etcétera, pero si sigo contando no lo vamos a escuchar a él, así que te damos una cálida bienvenida. Nos alegra mucho que finalmente estés acá, Juan, bienvenido. Muchas gracias. Sí, decimos finalmente que estés acá porque era nuestro invitado del día que finalmente fue la marcha del 2x1, que decidimos levantar. Decidimos en conjunto, porque él quería estar en la marcha y nosotros también. Y él no sabía cómo decirnos que quería ir a la marcha. ¿Sí? Y nosotros no sabíamos cómo decírselo a él, así que fue una feliz coincidencia poder estar todos allí. Bueno, finalmente acá. Finalmente acá. Y bueno, queríamos empezar por que nos cuentes acerca del PISAC, este programa de investigación sobre la sociedad argentina contemporánea, como presentaba Roxana, que es un programa que está dirigido a indagar, yo lo voy a decir en mis términos, seguramente vos lo vas a decir mejor, ¿qué se está haciendo hoy en día en las ciencias sociales en Argentina? ¿Se podría decir palabras más, palabras menos? Así es, pero para seguir con el talante futbolero, ante todo buenas tardes a ustedes, a las y los oyentes, es un gusto estar aquí. Sí, el programa de investigación sobre la sociedad argentina contemporánea surge en realidad en el año 2009, en un momento en que desde el máximo órgano estatal de ciencia y tecnología hubo una, podríamos decir, deslegitimación de las ciencias sociales y el Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas, que hoy en día nuclea a 50 facultades de ciencias sociales de universidades públicas de todo el país, pidió una explicación y a partir de ahí se empezó a establecer un vínculo que dio lugar a este programa de investigación. Este programa de investigación nosotros lo concebimos a partir de tres líneas de trabajo. Uh-huh. La primera tiene que ver con lo que decía Nacho, porque siempre dejamos claro desde un principio que no tenía una aspiración fundacional, sino que reconocía y se asentaba en toda la rica y larga tradición de las ciencias sociales de Argentina. Claro. Y nos pareció que era una oportunidad muy valiosa para dar a conocer la producción reciente de las ciencias sociales y sobre todo para dar a conocer la producción de distintos lugares e instituciones del país. Claro. Porque, bueno, nosotros sabíamos, teníamos algunas estadísticas bibliométricas del, podríamos decir, en algún sentido, escaso impacto de algunas producciones, y nos parecía entonces que teníamos que asumir este compromiso de darle visibilidad a la producción desde una perspectiva muy plural, poniendo en juego los debates, las distintas tradiciones. Uh-huh. Y fue así que trabajamos en la construcción de estados de la cuestión, un poco esta es la expresión que define ese proyecto, esa línea de trabajo, y se conformaron a través de concursos nacionales 6 equipos de investigación y cada uno de los equipos trabajó un núcleo temático. El trabajo que hicieron fue, en primer lugar, reunir, compilar producción reciente de las ciencias sociales. Esto fue un desafío enorme porque tengan en cuenta que las bases de datos que nosotros habitualmente usamos cuando tenemos que construir un estado de la cuestión tienen un fuerte sesgo en contra de la producción en castellano y en la producción argentina. Entonces tuvimos que construir las bases de datos. Entonces un trabajo artesanal, facultad por facultad, viendo qué revistas producían. Nos llevamos una sorpresa, son alrededor de 500 revistas de ciencias sociales que se publican en Argentina. Ajá. ¿500 revistas nacionales? Sí. Ah, bueno. Sí. Después, si quieren, puedo contar algo sobre eso, porque eso dio pie a un trabajo ad hoc que no estaba previsto, de fortalecimiento de las publicaciones periódicas en todo el país, que está en marcha todavía. Pero bueno, tuvimos que generar esas bases de datos, por ejemplo, tener fuentes de información, compilar los datos sobre congresos, jornadas donde se presentan trabajos en distintos lugares del país, las editoriales que publican sistemáticamente libros de ciencias sociales, que encontramos que eran más de 100. Bueno, y a partir de ahí fue que los equipos pudieron conformar corpus con una serie de criterios que tuvieran en cuenta distintos aspectos, podríamos decir, de la diversidad, diversidad de equipos, diversidad de tradiciones, de disciplinas, de perspectivas teóricas, dentro de cada uno de los grandes núcleos temáticos, y esos libros ya están siendo publicados. Hay tres que están publicados, que tienen siempre una versión digital de acceso abierto, porque es un compromiso nuestro, de que una investigación financiada con fondos públicos tenga resultados accesibles a toda la comunidad de investigadores y no solo. Hay un cuarto libro que ya está por salir. Los que ya se han publicado, todos tienen un título, ¿no?, con un esquema que repite. Los que ya están publicados son los libros de estudios sobre consumos culturales en la Argentina contemporánea, estudios sobre la estructura social en la Argentina contemporánea y estudios sobre Estado, Gobierno y Administración Pública en la Argentina contemporánea. Está ya por salir el de Ciudadanía y Conflictos Sociales. Está en producción editorial el de Diversidad Sociocultural. Y está pendiente el de Condiciones de Vida. Te hago una pregunta para aclararle a nuestros oyentes. Los libros de los que hablas son catálogos que dan cuenta de toda esa producción separada en esos ejes temáticos. Sí, no solo catálogos, porque son lo que nosotros definimos habitualmente como Estado es la cuestión, es decir, que implica una revisión crítica de esa producción, una producción que además se sitúa en relación con los debates, con las hipótesis, con las distintas perspectivas, y son libros que fueron concebidos especialmente para los estudiantes universitarios de nivel introductorio. Es decir, que son textos en los que se compila todo esto, pero al mismo tiempo hace una apertura a otras lecturas, porque están obviamente todas las citas bibliográficas correspondientes. Voy a decir algo muy personal. Qué bien me hubiese venido tenerlo a mano cuando arranqué mi etapa de investigador propiamente dicha, ¿no? Porque habitualmente a uno le pasaba que decía, bueno, ¿por dónde arranco? Lo que tengo más a mano, de ahí vas abriendo otras ventanas a partir de las citas bibliográficas. Acá está en un solo material, básicamente todo reunido, o casi todo reunido. Y te iba a preguntar, ¿cómo se accede a este material? Hay una página web en la que se puede acceder. Sí. No sé si te vas a acordar, por ahí te estoy tirando, no, pero te estoy matando al aire. Es muy fácil porque el Consejo de Decanos de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas firmó un convenio con Claxo para la producción editorial de estos libros. Entonces, todos estos libros están en el repositorio digital de Claxo, en su biblioteca virtual. Sí, ahí encontré. Pero también, obviamente, están en otros repositorios. Por ejemplo, hay muchas facultades que los han incluido en sus repositorios institucionales, ¿no? Pero para los y las interesadas en buscarlo, simplemente con entrar a la biblioteca virtual Claxo, pueden bajar, descargar estos libros. Asociados con PISAC, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y yo tengo una pregunta, porque vi que la financiación de PISAC era no solamente del Ministerio de Ciencia y Técnica, sino también de la Secretaría de Políticas Universitarias. Entonces, bueno, un poco la pregunta obligada es, ¿el programa sigue adelante en este contexto? Es decir, la Secretaría de Políticas Universitarias, yo por cuestiones que tienen que ver con mi área de trabajo, me encontré con Dania Tabela el año pasado y qué sé yo, que nos contaba que la Secretaría estaba como un poco desfinanciada en principio para muchas de las cosas que había solido llevar adelante. Entonces, ¿cómo es eso ahora? Digamos, vos decís, falta un libro o hay uno que está en producción. ¿Cómo sigue el trabajo de PISAC de acá al futuro, ¿no? Bueno, en un momento se pensó y la propuesta fue que PISAC quedara como un programa estratégico financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la Secretaría de Políticas Universitarias. Como programa estratégico significaba que se podían ir renovando los proyectos y obviamente se renovaban los fondos. Claro. De las tres líneas de investigación que nosotros planteamos originalmente, y los 11 proyectos y subproyectos ligados a esas líneas, nosotros pudimos desarrollar 9. Hay 2 proyectos que quedaron pendientes. Pero son 2 de los proyectos más grandes, porque son 2 encuestas que se inscriben en el proyecto de encuestas nacionales de heterogeneidad social, de las cuales solo se hizo una, la más grande y la más compleja, pero hay dos que están pendientes. No está resuelto que el PISAC no quede como un programa estratégico, pero nosotros tenemos expectativas de que durante el año en curso podamos hacer la segunda encuesta. Claro. En parte porque hay desembolsos comprometidos del Ministerio que vienen de antes y que todavía no se ejecutaron. Y también porque justo este lunes acabamos de presentar a la SPU, a la Secretaría de Políticas Universitarias, una nueva propuesta de contrato programa para recibir fondos para esta segunda encuesta. El financiamiento de la SPU fue originalmente un financiamiento complementario porque nosotros no podíamos cubrir los costos de este programa con los fondos que originalmente había asignado el MINCIT. Entonces fue en 2013 que se suma la Secretaría de Políticas Universitarias con un subsidio de 3 años. Ese subsidio ya se completó, ya está rendido, y entonces ahora, de común acuerdo, presentamos esta propuesta. No tenemos todavía la respuesta sobre los fondos que vamos a recibir, pero hay una expectativa, podríamos decir, bastante favorable, al menos para poder trabajar en el corto plazo. Claro. De todas maneras, nuestro interés y nuestra intención es recuperar la idea original de que esto sea uno de los programas estratégicos del MINCIT, como hay otros, ¿no? Sí. En otros campos disciplinarios, sí, pero que un poco el Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas, de manera unánime y por consenso, propone que en el área de ciencias sociales, independientemente de que pueda haber, obviamente, otros financiamientos, vía CONICET, vía agencia, vía SPU, etcétera, etcétera, que radicado en el MINCIT y en la SPU, este sea el programa estratégico y que se puedan ir proponiendo nuevos proyectos o replicación de proyectos que ya se hicieron pasados una cantidad de años. Por ejemplo, el proyecto más complejo de los que nosotros realizamos fue la Encuesta Nacional sobre Estructura Social y Condiciones de Vida, y ese es un proyecto que vale la pena replicar cada X cantidad de años, para también conocer un poco la evolución de esas variables. A propósito de la encuesta, ¿podrías contarnos un poquito en qué consistió y qué resultados obtuvieron? Sí, en primer lugar, una cosa muy importante es que esta encuesta tiene una particularidad que se reflejó y se materializó en el diseño muestral, y que es que nosotros pensamos en una población objetivo que fuera lo más abarcativa posible. Muchas veces se hacen estudios en la Argentina, las ciencias sociales tenemos que hacernos cargo de esta dificultad, de esta limitación, que es estudios que predican sobre la Argentina cuando en realidad el trabajo de campo se hizo en un lugar muy acotado, a veces incluso, no sé, en el Gran Buenos Aires o la Capital Federal. Entonces hicimos un esfuerzo muy especial por tener una mayor cobertura. Esto significó que, a diferencia de otros relevamientos, como por ejemplo las encuestas permanentes de hogares, nosotros trabajamos con las localidades de más de 2.000 habitantes. Entonces, salvo población rural, tenemos una cobertura aproximada del 93% de la población argentina a la hora de hacer nuestras generalizaciones. Sí. La otra cuestión es que trabajamos con un diseño muestral que permitiera luego tener a las regiones como ámbito de generalización. Es decir, que nosotros podemos predicar de las regiones y podemos comparar las regiones entre sí. Claro. Esto es un tema muy novedoso para la investigación social en la Argentina, porque no disponíamos, nunca habíamos tenido recursos como para poder hacer una investigación de este tipo. En general, las investigaciones sociales dependen mucho, mucho más que otras disciplinas, podríamos decir, del eslabón más débil del sistema, que es el programa de incentivos. Claro. O sea, nosotros tenemos una participación relativa baja en los PICT y en los PIB, y una participación relativa muchísimo más alta en los proyectos del programa de incentivos. Claro. Pero son subsidios muy, muy acotados que no permiten hacer este tipo de proyectos. Entonces, bueno, con estos recursos pudimos encarar este trabajo. Y bueno, la cuestión es que el relevamiento fue muy exitoso, se hizo en todo el país, alrededor de 400 localidades, incluso localidades donde no llegaba el transporte público, donde no había una vía asfaltada de acceso. Fue una logística muy, muy compleja que pudimos resolver con la ayuda de las universidades públicas de todo el país. Y bueno, el resultado es que se relevaron alrededor de 8.250 hogares y más de 27.000 personas en todo el país. Nosotros podemos hacer generalizaciones a nivel de las regiones,

te contamos cuáles son las efemérides del día de hoy. Nacho, ¿querés contarlas o querés que las cuente? Nada, las contamos. Un 9 de junio de 1836, en Francia, fallece el matemático y físico francés André Marie Ampère. ¿Ampère? Vos me dirás mejor. André Marie, ¿de qué modo? Quien creó la electrodinámica formulando leyes y reglas de electromecánica. Inventó el electroimán y el teléfono electromagnético. En su honor se denominó Ampère o Amperio a la unidad práctica de magnitud de la corriente eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades. Estos inventos referidos a la electricidad son los hitos pioneros de la aplicación de la nueva fuente de energía y marcan el rumbo de la tecnología hacia la segunda revolución industrial. ¿Viste cuando vos decís que querés una lamparita de tantos miliamperes? Bueno, tiene que ver con este señor. Y déjame agregar una efeméride más de, propia de Argentina. Un 10 de junio de 1943, el húngaro argentino Laszlo Biró patenta el bolígrafo, una lapicera portátil con tinta cremosa que se denominó Birome. Birome, gracias a Biro. Bueno, ¿y qué pasó en la ciencia esta semana? A ver, pasó algo muy interesante con premiaron, un profesor mío. Un profesor de Roxana. Premiaron un proyecto argentino para extraer litio de manera sustentable. Esto fue en Ámsterdam, Holanda. Un proyecto liderado por el científico argentino Ernesto Calvo recibió el primer premio en el concurso internacional Bright Minds Challenge. ¿Estoy bien con la pronunciación? Porque cada vez que pronuncio idioma extranjero me miran con cara. Entregado por la compañía holandesa DSM y otros grupos de presencia mundial por su aporte en el campo de las energías renovables al proponer un modo sustentable de extraer el litio. Recordemos que Argentina, junto con Chile y con Bolivia, tiene una de las mayores reservas de litio del mundo. Lo voy a hacer más cortita para poder ir a la entrevista con Juan Ignacio. Básicamente, hasta ahora la extracción de litio era bastante, tenía un impacto ambiental muy, muy alto en cuanto a la utilización de agua, la generación de residuos. En la jerga se llama una extracción sucia, era hasta ahora. Este método de extracción que fue premiado en el equipo liderado por Ernesto Calvo del Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía, INQIMAE, justamente propone un método alternativo más amigable con el medio ambiente, teniendo en cuenta que el litio es el recurso del presente y del futuro en cuanto a las baterías que las puedan baterías. almacenar energía sustentable, ¿no? Uh-huh. Y te contamos, para más datos, que el doctor Calvo es profesor de una universidad nacional, la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas, e investigador del CONICET. Tenemos que decir que estamos sorteando un ejemplar de un libro de un colega nuestro y querido compañero de Ciudad, Hernán Palermo. Estamos sorteando La producción de la masculinidad en el trabajo petrolero. Maravilloso ese título. Me dan ganas de leerlo porque me pregunto qué habrá del lado de adentro de la portada. Recién salidito del horno, editorial Biblos, lo estamos sorteando un ejemplar, así que la manera en que lo vamos a sortear es o comunicándose al 4932-1870 o comentando en nuestro Facebook de Científicos Universitarios Autoconvocados de Buenos Aires o en el Facebook de A Ciencia Cierta también pueden hacer sus comentarios sobre el programa y al final vamos a estar sorteando el libro. Dale, y de paso me gusteame el Facebook de A Ciencia Cierta, que es nuevito, dale. Seguimos con la entrevista a Juan Ignacio. Vos habías dejado una pregunta picante. Había dejado una pregunta y es, nosotros conocemos, porque nos golpearon la puerta alguna vez para hacernos un censo, que hace una serie de preguntas que tienen que ver con nivel educativo, nivel de vida, número de hijos, etcétera. Además, ¿cómo se relaciona o cuál es, digamos, lo que le agrega esto que esta línea de investigación dentro del PISAC hizo y que vos contabas hace un ratito? Bueno, al igual que un censo, la investigación que nosotros realizamos trabaja con un instrumento de relevamiento estandarizado. Uh-huh. La diferencia es que nuestro instrumento de relevamiento, después de un proceso largo de diseño, pruebas piloto y demás, es mucho más complejo y abarcativo que la cédula censal. Pregunta muchas más cosas y sobre muchas más cosas, y además algunas preguntas las formula desde perspectivas más actuales de las ciencias sociales. Claro. Ahora, la diferencia con el censo. Además de esta, también tiene que ver con que un censo trabaja por enumeración completa, es decir, que releva datos sobre el total de una población, sobre todas las unidades que la componen. Uh-huh. En el caso argentino significa obtener información sobre más de 40 millones de personas. Mientras que nuestro relevamiento es un relevamiento que se hace por vía de muestreo, es decir, que se trabaja con un subconjunto de esa población. En nuestro caso relevamos un poco más de 27.000 personas. Uh-huh. Y lo importante acá remarcar es que bajo ciertas condiciones, las formas de seleccionar estos subconjuntos permiten generalizar, ¿no?, estimar parámetros, extender los resultados al conjunto de la población. Es decir, obtener información en este caso sobre poco más de 27.000 personas, pero poder predicar sobre los 40 millones o un poco más de 40 millones de habitantes que tiene la Argentina. Claro. Esto obviamente bajo ciertas condiciones. Nosotros trabajamos en general con muestras probabilísticas. La particularidad de nuestra muestra, si uno toma como modelo el clásico muestreo aleatorio simple, que es un tipo de muestreo en el que todas las unidades de una población tienen una probabilidad igual y distinta de cero de ser seleccionados, es que nosotros trabajamos con un tipo de muestreo diferente, porque si hubiésemos aplicado esta lógica, obviamente las provincias y regiones con menos habitantes, claro, hubiesen tenido muy pocos casos en la muestra. Entonces, claro, nosotros prácticamente todas las regiones tuvieron un relevamiento de en torno de entre 1.000 y 2.000, 2.500 hogares. Obviamente no eran exactamente iguales, pero para asegurarnos que aún la región con menos cantidad de casos tuviera una cantidad de casos que permitiera hacer generalizaciones regionales dentro de márgenes de error aceptables. Uh-huh. Bueno, súper interesante, porque toda esa información que está volcada ahí, me parece que, bueno, no es que me parece a mí, digo, por lo que vos estás diciendo, colijo que se pueden sacar muchísimos datos. ¿Cuáles serían, digamos, esta, o si podés enumerar de alguna manera para nuestros oyentes, las familias de datos que se pueden estudiar en las encuestas que sí llegaron a realizar? Bueno, antes que nada quiero decir, porque me olvidaba un detalle muy importante, que es que estas bases de datos van a ser de acceso público. Ya están casi por ser publicadas. Estamos en las últimas etapas de consistencia. El trabajo de consistencia es muy complejo porque son muchos casos, serán muchas variables. Además, hay que construir variables complejas ad hoc a partir de otras que fueron relevadas. Pero bueno, damos esta información a la comunidad de investigadoras e investigadores que pronto van a poder acceder a estas bases de datos, uh-huh, para hacer sus estudios, sus investigaciones o complementar las que están haciendo. Ahora, ¿qué relevó? Nosotros tenemos dos bases de datos, una de hogares y otra de personas. ¿Qué cuestiones se relevaron? Bueno, para dar algunos ejemplos que tienen que ver con la manera en que nosotros estamos organizando los datos y los estamos trabajando para un libro que pensamos publicar también en los próximos meses. Uh-huh. Por ejemplo, hay cuestiones que tienen que ver, son datos más estructurales, con por ejemplo, los mercados de trabajo, el trabajo, las ocupaciones, la estructura social, datos que, de los cuales se pueden sacar resultados sobre desigualdad social, migraciones, movilidad social intergeneracional, que es un tema sobre el que hay pocos datos disponibles en Argentina. Mm. Hay otros datos que tienen que ver, podríamos decir, con condiciones de vida, acceso a bienes y servicios y materialización de derechos. Entonces hay datos sobre, por ejemplo, vivienda y hábitat, sobre educación, sobre salud, sobre las estrategias de atención de la salud. Hay datos sobre seguridad, sobre discriminación social, sobre bancarización y acceso al crédito y economía familiar. Y finalmente hay otros datos que tienen que ver con los hogares, las familias y componentes de los hogares y estrategias de los hogares. Entonces, justamente datos sobre la composición del hogar, datos que no es que estén específicamente relevados, pero se pueden, por ejemplo, trabajar con subpoblaciones, claro, con niños, con jóvenes. En relación con niños hay un módulo muy interesante sobre seguridad alimentaria, que es un tema también del que hay pocos datos en Argentina. Sí. Y también hay datos que tienen que ver con las redes familiares y sociales de ayuda, con los beneficios sociales, la seguridad social, el acceso a planes. Sí. O sea que es un material riquísimo como para el diseño de políticas sociales. Por supuesto. Y de hecho nosotros hemos trabajado mucho para tratar de informar a distintos organismos públicos sobre estos datos y sobre la posibilidad de que estos datos sean usados para el diseño de políticas públicas. Porque obviamente que nosotros no pensamos que las ciencias sociales tengan que reducirse a una investigación utilitaria y que brinde respuestas a problemas coyunturales, pero tampoco creemos que puedan mirar para otro lado o no hacerse cargo de la importancia que desde un punto de vista científico se puedan abordar problemas que luego los resultados puedan dar lugar a mejores políticas públicas. Claro, y lo que esperamos del otro lado es que justamente si esto hacen nuestros investigadores, se tomen estos datos para el diseño de esas políticas, ¿no? Porque si no hay como máximas casi dogmáticas respecto de algunas cosas. Y se me ocurren otras cuestiones, ¿no? Qué sé yo, usar esto que decías de lo que tiene que ver con el estado alimentario, etcétera y demás, en, por ejemplo, la Facultad de Medicina, donde yo enseño, para que también se toman criterios que uno no sabe bien de dónde salieron para decir ciertas cuestiones. La verdad que es muy interesante este relevamiento. Y más en un contexto en el cual las estadísticas, los datos públicos están en cuestionamiento desde hace unos 10 años por lo menos. Sí. Así que va a ser muy interesante contar con esa base de datos. Muy interesante, muy valioso. Y saliendo de nuestra comunidad científica. Eso creo que hay que reivindicarlo. Tenemos dos minutitos creo para terminar esta entrevista. Uno, me están diciendo que dos. Yo, para ir cerrando con Juan Ignacio y antes de que él presente el tema musical que eligió. Dale. Quería como... una conclusión. A ver, tanto se habló de ciencias útiles, ciencias inútiles. Después de este gran trabajo que han hecho, ¿qué se puede responder a esta contraposición que se ha hecho no solo a las ciencias sociales, pero fuertemente sobre las ciencias sociales como ciencias inútiles, desde algunos discursos? Después del relevamiento que hicieron, ¿qué se puede responder? Lo primero que yo diría es que en ese tipo de discursos se queda en evidencia una paradoja y que es la siguiente, que es que si nosotros hacemos un relevamiento sobre las cuestiones que se consideran importantes, prioritarias, centrales para resolver en Argentina y en prácticamente cualquier otro país del mundo, que de hecho se han hecho, aparecen al tope siempre cuestiones que tienen que ver con objetos de investigación de las ciencias sociales. ¿No? Pobreza, desigualdad, claro, marginalidad, educación, trabajo, desocupación, etcétera, etcétera. Y después, con el discurso... Riqueza también, ¿no? Riqueza, obviamente, porque también. No solo hay que hablar de pobreza. Con el relato de la importancia de financiar conocimiento útil, se subfinancian las ciencias sociales, que son las que, digamos, las que deberían ocuparse de esos temas que la sociedad considera prioritarios, no un gobierno puntual. Y esto en casi todos lugares. Ahora, más allá de esto, en relación con el PISA, no, nosotros creemos que ha quedado en evidencia y me parece que muchos actores de la sociedad se acepta esta idea de que el PISA está proveyendo una información muy importante y muy útil, más allá de las formas en que nosotros podamos dar cuenta, explicar, comprender la sociedad argentina contemporánea, que es un objetivo primordial al que no queremos renunciar. Pero en ese dar cuenta a la sociedad argentina contemporánea también podemos ofrecer un montón de elementos muy útiles para pensar las políticas públicas. Tal cual. Bueno, se nos acabó el tiempo de la entrevista. Y yo vuelvo a lamentarlo, ¿viste? Vuelvo a lamentarlo porque siempre me quedan un montón de cosas para preguntar. Pero bueno, vamos a hacer una segunda ronda con todos nuestros invitados, me parece. Vamos a proponerle a Juan que presente el tema que eligió y le vamos a agradecer infinitamente su presencia en el programa de hoy. Muchísimas gracias, de verdad, súper interesante y súper claro, creo que para no solo para nosotros, sino para nuestros oyentes también. Y contanos qué tema elegiste y por qué. Muchas gracias a ustedes. Yo elegí un tema, es una historia un poquito larga que voy a tratar de resumir. Hace un tiempo, hace unos años, me regalaron un CD en Brasil, que es un país con el que estoy muy conectado. Yo, de hecho, viví en Brasil. Y yo no lo escuché por mucho tiempo. En parte por prejuicio, porque era un CD de una cantante muy popular, pero que tiene también un cierto mote de cantante comercial, por decirlo de alguna manera. Pero en un momento escuché ese CD Y eran dúos, es un dúo con María Betania, por ejemplo, estoy hablando de Ivechi Sangalo, de Bebeta. Y hace otro dúo con Rosa Pasos, que es una cantante más bien de culto, de bossa nova, de jazz. Entonces lo elegí porque pensando en la investigación social, me hice este planteo, que es que primero que nosotros estamos siempre en tramas de prejuicios, de sentidos comunes, y entonces un poco este apelar a cómo en la investigación social, y no solo, pero fundamentalmente en la investigación social, nosotros tenemos que trabajar esos prejuicios, ¿no? Y tenemos que trabajar ese sentido común. Pero por otra parte también, porque después cuando la escuché, dije, en versión acústica, y Ivechi está, ella toca la guitarra, ustedes van a escuchar una guitarra, ella está tocando ahí. Dije, bueno, está esta otra cuestión que es importantísima para la investigación social. No estoy diciendo nada original, pero no está de más recordarlo, que es que la investigación social requiere una enorme apertura para sorprenderse. Entonces fue un poco esto, ¿no? Que fue una cuestión entre el prejuicio inicial y después la sorpresa cuando la escuché. Bueno. Qué interesante, ¿no? Es como poner en práctica lo que uno está predicando también. Vamos al tema. Mas em Salvador, o verão está no fim. Todo o mato está em flor e eu me sinto um jardim. Quem sair do Abaeté, rumo às praias do Flamengo. Não de carro, mas a pé pelas dunas, mata dentro. Há de ver belezas tais que mal dá pra descrever. Tem orquídeas, gravatas, água limpa de beber, cavalinhas e teus, borboletas e besouros. Tem lagartos verdazos e raposas cor de ouro. Sem falar nos passarinhos, centopés e lacraus, nas jiboias e nos ninhos de urubus e bacuraus. Vejo orquídeas cor de rosas, entre flores amarelas, dançam cores, vão seis horas, entre manchas de aquarelas. Desce a tarde, vem na brisa um cheirinho de alecrim. Canto um grilo, sinto a vida, tudo está dentro de mim. Mês de março em Salvador, o verão está no fim. Todo o mato está em flor e eu me sinto um jardim. Mês de março em Salvador, o verão está no fim. Todo o mato está em flor e eu me sinto um jardim. Quem sair do Abaeté, como a praia do Flamengo. Não de carro, mas a pé pelas dunas, mato adentro. Há de ver belezas tais que mal dá pra descrever. Tem orquídeas, gravatas, água limpa de beber, cavalinhas e teiús, borboletas e besouros. Tem lagartos verdazos e raposas cor de ouro. Sem falar nos passarinhos, centopés e lacraus, nas jiboias e nos ninhos de urubus e bacuraus. Vejo orquídeas cor-de-rosas, entre flores amarelas, dançam cores, vão seis horas, entre manchas de aquarelas. Desce a tarde, vem na brisa um cheirinho de alecrim. Sinto a vida, tudo está dentro de mim. Mês de março em Salvador, o verão está no fim. Todo o mato está em flor, assim, num jardim. Mês de março em Salvador, Mês de março em Salvador. Vete menina morena, menina baiana. te amo, Rosalía, te amo. E Rádio Menina, Menina Baiana. É colírio. Ah! Si tres o más paralelas, si tres o más paralelelelas, si tres o más paralelas, si tres o más paralelelelas, son cortadas por dos transversales, son cortadas con son ustedes, cortadas, Rudimento. Wow, wow, wow, wow. Rudimento. Nuevo segmento de A Ciencia Cierta y presentamos a nuestro querido Rudy. ¿Cómo estás, Rudy? Hola, ¿cómo te va? Bien, acá vos sabés que la semana pasada hablábamos así, una especie de diálogo que tuvimos, el tema de militar la pregunta. Entonces yo sí, siempre vengo con alguna pregunta como disparador para mí, por supuesto para todos los que tengan ganas de irla pensando, ¿no? Por ejemplo, esta semana yo siempre pienso, bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Y se me ocurre preguntarle a alguien, bueno, ¿cómo te las arreglás? O si te las arreglás, o si se arregla, ¿no? Si se arregla, ¿por qué? Bueno, porque me parece que justamente el tema es que cuando yo pregunto, ¿se arregla? ¿Esto tiene arreglo? Alguien puede hablar del país, del mundo, de temas personales, de lo que sea, ¿no? Y algunos, yo estoy pensando que en realidad están pensando que para qué arreglar. Era como en la década del 90, ¿te acordás? Que era todo más, digamos, si te rompía algo, era más económico comprar algo, comprarlo directamente. Aparte había nuevo, importado y más barato, ¿no? Sí, era el concepto económico respecto de las cosas de los 90. Pareciera que ahora los herederos de esos gobiernos del 90, sea biológicos o ideológicos, ¿no? Pero los herederos van más allá. Entonces ya no solo son las cosas las que no hace falta arreglar, sino tampoco la gente, ¿no? O sea, si alguna persona se rompe o no funciona como debería funcionar o lo que sea, ¿para qué arreglarla? ¿Para qué darle, no sé, un medicamento, un subsidio, alguna cosa que haga que esta persona pueda volver a funcionar, sino que en realidad lo que plantean es reemplazarla por otra, ¿no? O sea, por otra por ahí más joven, más nueva y de ser posible importado, ¿no? Es la única explicación que a mí me da para pensar que piensen de alguna manera que es algo positivo, por ejemplo, quitarles los subsidios a la gente que realmente lo necesite, que es la cantidad de gente discapacitada que puede haber o con el tema que tenga por el cual necesita alguna ayuda, ¿no? Donde hay una idea de que la gente puede sola, digamos, ¿no? Y la verdad es que nadie puede solo, ni capacitado, todos de alguna manera vivimos en alguna cosa llamada sociedad. Pero a mí lo que me llama la atención es que esto que uno podría decir, no sé, un gobierno por ahí, no sé si de golpe decide quitar cierto subsidio, por ahí lo oculta. Por ahí, bueno, que nadie se entere, por la verdad que acá es publicidad electoral, ¿no? O sea, hay como un lema electoral, como una cosa, ¿no? De que el gobierno es como si estuviera diciendo, nosotros sabemos que la gente lo que quiere es esto, vivir mal, o por lo menos que el vecino viva peor que uno, digamos, ¿no? Y aquí me hizo acordar a un párrafo de soy un poco monotemático, de mi libro de La pesada gerencia. Donde en alguna época se hablaba de la teoría del derrame, ¿no? La teoría del derrame, que era un cierto bienestar que si vos el gobierno le otorgaba bienestar a los de más arriba, ese bienestar iba llegando hacia los de más abajo, se derramaba, era un enriquecimiento de arriba hacia abajo. En este momento pareciera que lo que tenemos es las mismas letras, pero al revés, se llama merdare, ¿no? Que es un empobrecimiento y de abajo hacia arriba, porque, a ver, no nos engañemos, la pobreza de los de los de más abajo va llevando a la pobreza del intermedio, va llegando a la pobreza y finalmente llega, no sé si hasta arriba de todo, pero bastante más arriba, digamos, ¿no? Pues esto es así si uno vive en una sociedad. Ahora, yo me pregunto, por ejemplo, ¿cómo se dieron cuenta en el gobierno, ¿no? ¿Cómo se dieron cuenta de que los argentinos queremos ser sanos toda la vida, ¿no? Porque lo están logrando, aparte. Viste que ya había dicho el presidente del PAMI antes que ningún argentino se enferma antes de cumplir 72 años, ¿no? Y si lo hace, hay que sospechar que es un inmigrante indocumentado, que viene a exagerar algo, ¿no? Alguna cosa así, porque si no la gente no se enferma. Y también, ¿cómo se dieron cuenta que ningún argentino quiere dejar de trabajar a los 65 años? Que todos queremos seguir más hasta que no podamos más, por lo menos hasta los 75, digamos, ¿no? Los varones, y que no queremos recibir una dádiva, queremos seguir ganándonos toda la vida, toda la vida. Con el sudor, ¿no?, de nuestra frente. Claro, con el sudor de nuestra frente, ¿no? A mí me sorprende que el gobierno piense esto, pensando que el propio presidente no es mucho de ir para todos lados. Viste que todavía ni cumplió los 60, ¿no? Sin embargo, cada rato descansa, ¿viste? Cada semana descansa. 3 semanas. Sí. Y uy, aparte esta te la debo, esto lo dejo para después. Como un adolescente, ¿viste? El procrastinator, ¿no? Que te lo deja, bueno, ya lo hago, ahora va, después, esa te la debo. Es un equivalente, ¿no? Y yo pensaba que en realidad eso no tiene que ver con la edad, esto tiene que ver con la riqueza, digamos, ¿no? O sea, la riqueza cansa, porque, ¿viste? No, vos te pero de verdad, a ver... O sea, Porque los gobiernos anteriores estaban equivocados, pensaban que la pobreza cansaba, pero el pobre, la verdad que para ser pobre no tiene que hacer nada. Se despierta pobre, se acuesta pobre, y si no hizo nada, se acuesta pobre. Los ricos, en cambio, para mantenerse ricos tienen que hacer un montón de cosas, y ahí es donde justamente el gobierno está corrigiendo, porque en lugar de darle subsidios a los pobres, que para ser pobres no los necesitan, está dándole subsidios a los ricos, que para ser ricos sí los necesitan, ¿te das cuenta? Bueno, por lo menos esa es mi pregunta, es la pregunta que hago acá en el libro y es la pregunta con la que los dejo a ustedes aquí, ¿no? Seguimos militando la pregunta. Militando la pregunta, con eso empezamos, con eso. Sí, y aparte de militar la pregunta, no sé, una pequeña sorpresita les quería decir por un poco lo que hablamos la semana pasada. Para los oyentes que tengan ganas, que se anoten, no sé, ustedes dirán de qué manera, aquí hasta la semana que viene. El miércoles que viene sorteamos entre todos los que se hayan anotado, no sé, por teléfono, por mail, como sea, ustedes dirán, un par de entradas, o sea, invitaciones en realidad, para el monólogo que voy a hacer el sábado 24, que es 10 años hablando solo, va a ser en el Café Montserrat, ahí en San José 524. Y bueno, los que se anoten o los que quieran ir directamente es reservas@rudy.com.ar, pero los que se anoten acá capaz que vienen gratis. Uy, ¿no? Buenísimo. Porque hay dos que van a venir gratis. Sí, y van a ser, va a hacer falta, ¿no? Porque está haciendo falta reírse, claro. Por favor, te lo pido. Lo que podemos proponer es que nuestros oyentes llamen al 4932-1870. También que se comuniquen a través del Facebook de A Ciencia Cierta o el Facebook de Científicos y Universitarios Autoconvocados a lo largo de esta semana, claro, para sortear el miércoles que viene las dos entradas. Y si se anotan mucho, capaz que alguno hasta se gane un 2x1, además de los que se ganen entradas. Vamos a ver, eso depende de la convocatoria, qué sé yo. Buenísimo, ¿no? Me parece que yo me voy a anotar también. ¿Puedo, Rudy? Sí, por supuesto. Las dos entradas, llamamos nosotros. Todos pueden anotarse. Nah, pero bueno, hagan un sorteo democrático, ustedes sabrán cómo. Qué grande, Rudy. Bueno. Nos estamos viendo el miércoles que viene, Rudy. Así es. Te esperamos nuevamente con el monólogo y con el sorteo de las entradas. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Por favor. Vamos a una pausita. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen.

se me perdió el Natalie Goldwasser Yankelevich, que es doctora en ciencias sociales de la UBA y también doctora por la Universidad de la Sorbonne en Francia. Es politóloga, es investigadora del CONICET y es parte de Científicos y Universitarios Autoconvocados. Bienvenida, Natalie. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, contanos de qué querés hablar. Bueno, titulé esta editorial como algo más cotidiano, que es Cambiamos hasta el año de la revolución. Yo sé que hablar de los usos que hace el actual gobierno nacional de la historia y de los acontecimientos históricos de la Argentina parece una nimiedad al lado de las situaciones materiales que el pueblo argentino está viviendo, sea la quita de las personas con discapacidades diferentes, sea la desocupación, que hoy es de un 9.2%, los aumentos de las tarifas y demás situaciones concretas. Sucede que este gobierno nos intenta acostumbrar a que no importa entender la historia y menos que menos importa tergiversarla. Así es que hace más de un año venimos acumulando una serie de mal llamados errores, actos fallidos, del discurso ante ciertos acontecimientos. Quiero poner unos cuantos ejemplos para recordar también a la audiencia de qué estamos hablando. Por ejemplo, en enero del 2016 se emite un decreto, el 177, en el que el Poder Ejecutivo Nacional, Mauricio Macri presidente, declaró a ese año 2016 el año del bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional. Independencia que, como todos sabrán, se declara en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1816. Pero hay que recordar que no es la independencia de una nación, sino que es la independencia de las Provincias Unidas del Sur o del Río de la Plata. Incluyen espacios territoriales que hoy no son de la Argentina y al mismo tiempo se han ocupado territorios de pueblos originarios que luego serían desplazados. Obviamente la historia continúa y imaginarán, hay muchas investigaciones al respecto, ¿no? Otro recuerdo, el 8, 9 y 10 de julio del 2016 también, el actual presidente Mauricio Macri realizó un recorrido por las provincias de Jujuy, Tucumán y la capital federal en sus discursos en Jujuy. Como en Tucumán, se escucharon palabras insólitas. Quiero recordar estas palabras insólitas. A ver. Pero antes, uno se pregunta por qué en Jujuy, por qué fue a Jujuy. Lo de Tucumán se entiende, lo de la capital federal también. Entendemos que allí está la Casa Rosada, donde ejerce mayormente el poder ejecutivo, pero ¿por qué Jujuy? Bueno, algunos podrían pensar que, bueno, en Jujuy en 1812 se da el famoso éxodo jujeño, un movimiento independentista liderado por Manuel Belgrano. Recordemos que ahora, el 20 de junio, se celebra justamente el Día de la Bandera por el paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano. Podríamos pensar también que se fue a Jujuy muy tempranamente con la situación de Milagro Sala, para dar un mensaje por parte de Macri a su actual gobernador Morales. Por otro lado, es un aliado. Yo quiero ahí tirar una pista a donde quiero llegar. En el discurso presidencial no se hizo mención a ninguno de los dos hechos. En efecto, cuando el presidente afirmó que había decidido visitar Jujuy, lo dijo porque, y cito textual, los jujeños pusieron mucho. ¿Mucho qué? ¿Mucho qué? Y el mismo jefe de Estado se autointerrogó, dijo, y lo cito, ¿qué pasó hace 200 años con ese conjunto de ciudadanos comunes y corrientes para poder pensarse independientes? La respuesta que el propio presidente arrojó es que, y lo cito textual, porque si hay algo que hay que hacer en la historia es ser lo más genuinos con lo que uno estudia, en este caso el discurso histórico. El presidente dijo, que el Estado nos guíe, nos acompañe, pero no que nos condicione y nos aplaste. Por lo que, por lo mínimo, peca de anacrónico, porque en esa época ni siquiera existía el Estado, menos el Estado Nacional. Obviamente que en Jujuy se va a quejar de los manuales de historia, dice que grafican a los personajes independentistas como superhombres. Me pregunto qué manuales de historia habrá leído. Habló de la, por ejemplo, y habló de la angustia de los patriotas y llamó al rey de España querido rey. En ese mismo año, en septiembre, el actual ministro de Educación Bullrich inaugura en la Universidad Nacional de Río Negro una escuela y dice que esta es una nueva campaña del desierto, pero no con la espada, sino con la educación. O sea, otro acontecimiento histórico que fue terrible, nefasto, que dejó a miles de personas sin territorios, pueblos originarios que han sido arrebatados de sus hectáreas, casi 41 millones, casi 42 millones de hectáreas. Además de los daños materiales, tenemos que contar los daños simbólicos. Bueno, además está a recordar de dónde viene la familia Bullrich. El actual ministro es chosno del entonces gobernador que nombra Roca, su chosno, justamente su tatarabuelo Adolfo Bullrich. Y por último, nuestro 25 de mayo de este año, en el cual, como recordarán todos, hemos visto un cartel que en lugar de decir 1810 decía 1816. Vale decir, el año pasado hemos visto a un desfile militar como hace muchos años no habíamos visto, desde el 2000 que no había un desfile militar. Me pregunto, incluso este año hemos visto de nuevo ese desfile militar. En el 2016 ya estaba el golpista Aldo Rico, esta vez no lo dejaron aparecer. Pero sin embargo hemos visto un despliegue militar como nunca. Es decir, una suerte de evento, digamos, vetusto, que hace ya mucho tiempo no se lo pensaba, no se lo festejaba y demás. Bueno, para aquellos que quieran pensar que todos estos hechos discursivos, tanto materialmente como el cartel del 25 de mayo, como los discursivos emitidos por el presidente y por el ministro, han sido actos de ignorancia, de inconsciencia, de incompetencia, podrían preguntarse, bueno, ¿qué se puede hacer con funcionarios incompetentes? Incluso teniendo una directora del discurso desde 2016 como es Julieta Herrero, ¿no? Podríamos preguntarnos eso. Para los que venimos escrutando los hechos históricos acontecidos en la etapa que abarcó entre 1810, 1816, yo me extiendo incluso hasta 1853, nos preguntamos si no son errores, cómo podemos anticoncebirnos o protegernos de estas malas utilizaciones que hacen los políticos sobre nuestra historia. Al parecer, la eliminación a las referencias históricas no solo es una cuestión de ignorancia, de desinterés, de errores casuales por nuestra herencia cultural y política, es también una estrategia ideológica. Porque generar olvido y denostar el pasado reciente permite reinstalar un modelo de vaciamiento material, simbólico y discursivo a través de palabras fallidas que finalmente permitieron atraer a los votantes, ahora devenidos en público y próximamente nuevamente votantes, que hicieron posible revivir los muertos de la felicidad. Wow. Nos quedamos con esto último, revivir los muertos de la felicidad. ¿Y sabes con qué conectamos? Con las elecciones de octubre. Pensá, lee, busca, no te la creas. Los vagón al barrio de los acostados hoy. ¿De qué reís? A vos te digo imbécil. Me pare, grita el dealer con gesto inmoral. A vos te van a merendar mis perros. MW con pasta, trola y más. Si lo mejor de lo mejor del amor, yo siempre sé lo que para él, bocado amargo que nos dejó en un manzanar. A la carta. Y estamos otra vez con vos en este programón que viene así con un montón de contenido. Y en nuestra sección de hoy de Conflictos a la Carta, producida por la doctora Inés Narcesian, una científica y universitaria autoconvocada de Buenos Aires, una compañera también, donde es ella la que te va a presentar a los invitados de hoy. Bienvenida, Inés. Bueno, buenas noches. En el día de hoy vamos a hablar de lo que está sucediendo en Brasil. Para hablar del conflicto de Brasil tenemos a dos invitados, a Amílcar Salas Oronio, que es doctor, es politólogo de su carrera de origen, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y tenemos a un economista, Estanislao Malik, del Centro de Estudios de Scalabrini Ortiz, y yo que soy socióloga histórica, así que entre todos vamos a ver si podemos reconstruir qué es lo que está pasando en Brasil. Amílcar, si te parece, empezamos con vos. Si nos puedes contar, hacer un pantallazo de en qué consiste la crisis en Brasil. Bueno, ¿qué tal, Inés? Un gusto estar acá con ustedes y compartiendo este programa. Realmente es una situación muy preocupante porque es la séptima economía del mundo, más o menos. Eso fluctúa un poco, cada dos, tres años. Por ahí cambia el ranking, pero estamos hablando de una economía de una envergadura muy importante, no solo para la región, y ese país, esa economía, tiene un presidente que vino por el lado del parlamento, un presidente que fue hace muy poquito también zafó gracias a un tribunal electoral. Es decir, un poder ejecutivo que surge del legislativo pero que es respaldado por el judicial. Una cosa muy, muy rara. Una situación entonces de la autoridad, ¿no?, completamente desdibujada en Brasil, cosa que es muy importante. La autoridad implica también la idea del Estado, implica la idea de un gobierno que pueda administrar una propia agenda política para un territorio tan vasto, continental, como el de Brasil. Y lo que está pasando es que justamente ese presidente, surgido del Parlamento, respaldado por el Poder Judicial, sin ninguna legitimidad y autoridad, se le está yendo de las manos la administración de las cosas en general. Hoy hay prácticamente 14 estados, 14 provincias, lo que sería acá, con problemas de déficit fiscal, que Río de Janeiro, por ejemplo, anunció que el mes que viene va a pagar parceladamente a los funcionarios públicos, los de la activa y los de la inactiva, hablando un poco de la situación, ¿no?, de las pensiones. Así que la situación es de desorden político. Después la vida pasa, ¿no? La vida sigue en las grandes ciudades, pero sigue en un ritmo que hace 3 años para acá, o hace 3-4 años para acá, sigue en un ritmo donde los niveles de consumo han caído muy fuerte, donde los niveles del transporte han caído prácticamente en todos los rubros, y sobre todo, como para concluir un primer pantallazo, se nota en lo que son las pequeñas opciones de la vida cotidiana en los grandes centros urbanos, ¿no? Brasil es un país principalmente urbano, lo que tiene que ver con aquellos nuevos consumos, ¿no?, que han sido sacados un poco de las opciones de los brasileros. Uh-huh. Y esta intervención de Amílcar nos da pie para hacerte, Estanislao, una pregunta que tiene que ver justamente con la economía. Si vos pudieras trazarnos continuidades y rupturas respecto del gobierno de Dilma, ¿nos podrías contar un poco en ese sentido cuál es la situación económica del gobierno de Temer? Sí, continuidades serían más de las que pensamos, ¿okay? El gobierno de Dilma, a pesar de ser un gobierno políticamente progresista, ¿no?, o de centroizquierda, o popular, le podemos asignar varios adjetivos, económicamente, sobre todo en su última etapa, fue un gobierno ortodoxo, ¿no? Puso a cargo de su equipo económico a ministros llamativamente ultraortodoxos y amigables con el mercado y con el capital, la gran burguesía financiera y burguesía productiva paulista, ¿no? A diferencia del gobierno en Argentina, donde los últimos 4 años del kirchnerismo se enfrentó francamente y de lleno con las corporaciones, en el aspecto económico de Brasil pasó lo contrario. Digamos, Dilma lo que trató es de agradar a los grandes capitales y de hacer políticas market friendly, que se le dicen, ¿no?, amigables con los mercados. Para eso nombró a gabinetes en lo económico muy conservadores y ortodoxos. Lo que hizo Temer fue profundizar, ¿no?, las políticas ortodoxas de Dilma. Más allá de que Dilma la macroeconomía la manejaba de una forma ortodoxa, realizaba políticas focalizadas con un sesgo popular, ¿no? Tratando de paliar las consecuencias, las malas consecuencias de las políticas ortodoxas. ¿Dónde se ve más lo de Temer? Apenas tenemos un año, menos de un año de Temer, pero ya hay dos políticas muy fuertes. Una es la reforma laboral, donde se habilitó los contratos laborales desregulados, ¿no?, tercerizados en un montón de sectores de la economía donde antes no se permitía. Eso por un lado, y otro que una locura total, por lo menos para nuestra concepción económica, espero que nunca en Argentina nos acerquemos a algo así. El Congreso en Brasil aprobó un tope al gasto público por 20 años. ¿No es así? O sea, tremendo. No solo bajó el gasto, sino que regularon el gasto 20 años hacia adelante. O sea, restringieron la capacidad de salir de la crisis de aquí hacia adelante. Recordemos que Brasil 2015-2016 acumuló una caída prácticamente del 7,5% de su producto bruto. Es una caída muy grande, ¿no es así? Y está alcanzando un nivel del desempleo del 13%. Con lo cual, para un país que no tiene redes de contención social, como puede incluso, imaginemos, Argentina tiene bajas redes de contención social comparando con un país europeo, ¿no? Pero comparando con Latinoamérica son altos. Imaginemos en Brasil, que no las tiene, que el empleo es la única forma de tener acceso a los bienes y servicios básicos para la vida, el desempleo alto es algo que pega muy fuerte en el bienestar. Esto me lleva a una pregunta que está encadenada. Esta dificultad de tener políticas de contención social o de política, o al revés lo podemos decir, estas políticas antipopulares del gobierno de Temer, ¿cómo se traducen en términos del estallido social que hubo, que hay en Brasil? Si nos puedes contar hacia dónde crees que va el movimiento obrero que está saliendo a las calles, la campaña por las directas ya, ¿cómo ves ese escenario? Bueno, me parece que es interesante, solo retomando y haciendo una prolongación del tema anterior, si en los gobiernos del Partido Trabajador y de Lula y Dilma, vamos a decir, los sectores populares ingresaron en el presupuesto, es decir, los distintos programas y políticas del presupuesto brasileño por primera vez habían contemplado, ¿no?, interactuar con grupos poblacionales diferentes a los que había antes, y estamos hablando de millones, ¿no?, de personas, ¿no? En eso consistió un poco esa salida de la pobreza, ¿no?, en que ingresó en el presupuesto público. Eso está saliendo, como se, ¿no?, está queriendo salirse del presupuesto porque hay un interés por parte de los grandes grupos empresariales por ordenar las cosas de una forma nuevamente elitista y con otras dinámicas. Que eso repercute en el día a día del brasilero medio, sí repercute, un poco ya fue señalado, pero sobre todo está activando lentamente, y no es menor que este año el gobierno de Temer se haya dedicado en lo que son las labores parlamentarias, la costura política, en llevar adelante la reforma laboral, ¿no?, que no lo ha logrado, hay que decirlo, todavía no está sancionada por el Congreso y menos que menos promulgada por el Poder Ejecutivo, pero sí hay un interés por sacar esta, por sacar esta reforma laboral. Digo, esa reforma de alguna manera generó, ¿no?, dicho rápidamente, una conciencia ciudadana, ¿no?, que viene a cambiar un poco cierta modorra que tenía, ¿no?, digamos, la protesta social en Brasil en los últimos tiempos. Este año vemos otro escenario y tiene que ver con esta insistencia por parte del gobierno de Temer y un escenario recalentado en términos, ¿no?, que ya lleva, políticos, que ya lleva, ¿no?, 3 años por lo menos. Vamos a ir a una pausa chiquita y volvé con nosotros que lo seguimos escuchando. Gracias. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea, que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo, FM Boedo, 88.1. FM Boedo, 88.1. Cabeza de radio, cabeza de radio. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. Sí. No estás sola en esta vida. No, no. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo, 88.1. FM Boedo, fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Y estamos otra vez acá con nuestro segmento interesantísimo de conflictos a la carta. Bueno, seguimos. Estanislao, te queríamos preguntar cómo se traduce esta crisis económica que describieron muy bien en la situación política crítica de baja legitimidad que describía también Amílcar. Bueno, primero destaquemos que economía y política, digamos, más allá de diferenciarla en la academia, son dos cosas que van de la mano, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo es el dinero. El dinero es mitad político, porque lo emite el Estado y es el que le da valor, mitad económico, porque necesitas que lo acepten en las transacciones. ¿Es económico o es político? Esas son las dos cosas. La economía, casi todas las cosas que hablemos de economía, es mitad política, mitad económica, ¿no? Estamos hablando de lo mismo prácticamente. ¿Por qué perdió legitimidad Dilma? Y en parte de lo que estamos hablando, ¿no? Digamos, Dilma hizo ajuste. Dilma, y cuando se hace ajuste, pierden los trabajadores. Quizás lo tenía que hacer por la coyuntura macroeconómica, etcétera, etcétera. Pero sufren el día a día, lo estamos viviendo los argentinos. Hoy Argentina está en una etapa de ajuste, y todos sabemos, uno se junta con un grupo de amigos, alguno se está quedando sin laburo, o le bajaron el salario, o tiene miedo de quedarse sin trabajo. El ajuste te pega en el día a día. Bueno, lo mismo está pasando con los brasileros de hace años. Eso creo, yo personalmente, es subjetivo en el análisis, ¿no? Que pegó en la imagen, en la credibilidad y en el sustento de las bases de Dilma. Y ahora, tal vez con Temer, todos esperaban lo mismo que se esperaba en Argentina, ¿no? Que con un cambio de gobierno virado a la derecha, al liberalismo, automáticamente acceder. La promesa eterna del liberalismo, ¿no? Que con el liberalismo uno pasa a ser automáticamente Estados Unidos. Es un delirio atómico, pero es un delirio hace 150 años, no es ningún tipo de novedad. ¿No es así? Bien, Amílcar, dos preguntas que están de la mano. ¿Cómo ves la alternativa que sigue al gobierno de Temer, si es una salida de elites, como nos ha acostumbrado en la historia brasileña, o la ves viable, una alternativa por abajo? Y la otra pregunta es el lugar del PT, particularmente de Lula, ¿no? Que bueno, la legitimidad que tiene, que va creciendo, bueno, ¿cómo ves ese escenario más de orden político? Bueno, arranco por la segunda. La legitimidad de Lula como liderazgo se confirma en este, digamos, volver de la conciencia política basada en la cuestión del trabajador que se da en este 2017 y que no estuvo, o que estuvo bastante tibia el año pasado, ¿no? Hay un aumento de la conciencia, esto se registra en que hay un nuevo tipo de protesta, hay unos sindicatos que empiezan a caminar un poco más fuerte, con más firmeza, y en el marco de eso, bueno, la figura de Lula que vuelve a aparecer y a ponerse como la principal figura, y Lula tiene una ventaja por encima de los otros políticos brasileños, que es uno de los pocos líderes federales, auténticamente federales, es decir, lo conocen de punta a punta el país, y si bien tiene rechazo o si bien tiene aceptación, es conocido, ¿no? Esto son pocos los políticos que tienen esa capacidad de federalizar su propio liderazgo. Y respecto de cómo va a seguir esta película, porque no nombramos aquí, pero lo que está hoy en la tapa de los diarios todos los días es el sainete de la investigación Lavallato, ¿no? Que algo de eso está tocando la Argentina, pero en el marco de la causa Odebrecht, pero que es un sainete que lo tiene a todas estas figuras, principalmente el presidente, ¿no? Que fue grabado por un empresario, ¿no? Que de tan inescrupuloso que era, hizo un arreglo con el Ministerio Público para no ir en cana, pagando una multa que lo sacó de su jugada con el tipo de cambio que se fue para arriba cuando hizo las denuncias. Es decir, hay un sainete que involucra mucho a la clase política, y en el marco de esto es difícil prever si será una salida indirecta o directa. Lo conveniente, volviendo a la cuestión de la falta de legitimidad, es que convoquen unas elecciones y después eventualmente una constituyente, ¿no? Bien, tenemos un minuto para la última pregunta. ¿Cómo repercute esto en Argentina? Bueno, Express. Tres canales. Un canal es el comercial. Argentina está en el mínimo nivel de comercio histórico con Brasil. Hoy estamos en el mínimo histórico del Mercosur, ¿no? Estamos en un 20% del comercio nuestro es con Brasil. Es nuestro máximo socio, ¿no? Comercial. Cuando Brasil desacelera, nos compra menos, nosotros fabricamos menos. Así de simple. Después tenemos una pata financiera. Cuando a Brasil le va mal, los inversores financieros huyen de la región. ¿No es así? Y finalmente tenemos el temor hoy en día del acuerdo con Europa. Tanto Brasil como Argentina hoy están alineados geopolíticamente, ¿no? Liberalismo, quieren hacer un acuerdo de libre comercio con Europa, lo cual es bastante peligroso porque Europa no es un socio comercial acorde a las necesidades de Argentina. Argentina tiene que apuntar a competir con el tipo de producción de Europa. Entonces no tiene sentido hacer un libre comercio con Europa. Tendría mucho más sentido intentar hacer sociedades comerciales con China o con otras potencias del tercer mundo antes que con Europa. Pero bueno, la ideología de la aristocracia. Bueno, excelente. Muchas gracias por la participación. Gracias a ustedes. Muchas gracias Inés por este increíble y muy interesante segmento de Conflictos a la Carta. Vamos a una pausa. Pastillas de la memoria. Seguimos en La Ciencia Cierta, tras este bloque interesantísimo sobre la crisis en Brasil. Sí, la verdad es que... La verdad que quedó mucha tela para cortar, como siempre, pero fueron muy claros tanto Amílcar como el Tano Malik. Yo le digo Tano, se llama Estanislao, pero yo le digo Tano. Que... Amílcar y Estanislao, la verdad es que están para invitar nuevamente en algún momento. Viste, a mí me pasa eso siempre. Y hablando de Thanos... Hablando de Thanos. ¿A quién tenemos? A ver, empezamos con el bloque, mira cuánto tiempo antes, de nuestras pastillas de la memoria. A papa. Y en el día de hoy vamos a tener a uno solo de nuestros pastilleros. Así mismo. Que es el compa Rocco Carbone. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros. Bueno, estoy solo, sin Ale, lo vamos a extrañar. Nos está escuchando, pero no podía llegar. Y yo para el día de hoy pensé dos o tres temitas. El primero es el siguiente. ¿Cómo el mundo científico, cómo la ciencia construye saber, cómo construye conocimiento? Y lo construimos, como nosotros sabemos, pero lo quiero reponer rapidísimamente, a partir de hipótesis. Uh-huh. ¿Qué es una hipótesis? Es una intuición a partir del léxico, de la lengua, de tal o cual disciplina sobre un campo del saber. Ahora bien, nosotros con Alejandro De Lorenzi, que justamente no está esta noche, hablamos de memoria y olvido. Esta tensión entre, por ejemplo, la memoria, que son las formas de recuerdo, las formas de recordar, Y el olvido, que es la contramemoria, ¿no? O sea, el olvido es el barramiento de la memoria, el borramiento de la memoria de las cosas que tenemos y que queremos recordar. O sea, el no recuerdo. Así mismo. Ahora bien, esto es como construimos conocimiento a partir de hipótesis. Yo vengo a plantear una hipótesis. Me gustaría comentarla con nuestros oyentes y nuestras oyentes. O sea, que actualmente en la Argentina del siglo XXI, en la Argentina del gobierno de la Alianza Cambiemos, tenemos o se está tratando de construir una memoria, una Argentina sin pasado. Y dos o tres ejemplos tengo. El primero es el siguiente, que por ejemplo el gobierno de Macri, el gobierno de la Alianza Cambiemos, a fuerza de decretos, ¿qué trata de desarmar? Trata de desarmar la construcción política del kirchnerismo, que fue articulada alrededor de qué cosa, de la política de derechos humanos, de los derechos civiles y también a partir sobre o alrededor de la práctica económica keynesiana para sostener qué cosa, mercado interno y salario. Ahora bien, cuando digo derechos humanos y digo derechos civiles y digo también decretos, cuando el gobierno de la Alianza Cambiemos asumió, emitió inmediatamente un decreto casi de necesidad y urgencia para intervenir la AFSCA, o sea, la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, que era el organismo que velaba por la aplicación de una ley. La ley, la tengo acá, 26.522, o sea, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ley de medios, para ser más. Efectivamente, la Ley de Medios. La trató de desarticular inmediatamente. O sea, en la tensión entre memoria y olvido, trata de poner olvido sobre la construcción de una ley altamente, grandemente debatida con todos los sectores de la Argentina. Ahora bien, entonces en este sentido yo qué diría, que la estrategia política de la Alianza Cambiemos es de alguna manera querer borrar la memoria de todos los gobiernos argentinos posneoliberales. O sea, la memoria del gobierno de Néstor, la memoria del primer gobierno de Cristina y la memoria del segundo gobierno de Cristina. O sea, que quiere borrar la memoria de los años K y quiere también borrar la memoria de las grandes luchas populares que vivenciamos en América Latina entre el 94-98 hasta 2015. Digo 94 y 98 porque en ese momento en América Latina pasan dos cosas interesantísimas, que son la aparición del movimiento zapatista en Chiapas, en México, y la aparición de Chávez en Venezuela en el 98. Entonces le quieren borrar, quieren destruir esos momentos, borrar la memoria de esas luchas populares. Y quieren destruir también, desde mi punto de vista, la identidad de la Argentina. Y quieren imponer, o impusieron ya, un gobierno que dijimos varias veces acá, que tildamos, nombramos como neoliberal, ¿sí? O sea, un gobierno en el cual no haya ninguna referencia al pasado, a esa memoria del pasado reciente, podríamos decir. Ahora bien, ya que no está Ale, que se ocupa de ciencia dura, ciencias exactas, yo no me ocupo de eso. Podés volar. Puedo volar un poquito. Pero diría lo siguiente, que por ejemplo la Revolución de la Alegría, ¿qué ha hecho últimamente en la Casa Rosada? Hoy es el día en que nació el Che Guevara, Ernesto Che Guevara. Hoy es el día, señor, del nacimiento del Che Guevara. Feliz cumpleaños. Bueno, efectivamente, la Revolución de la Alegría, ¿qué ha hecho? Ha sacado de la Casa Rosada los retratos del Che Guevara, de Evita, ni más ni menos, de Bolívar, de Simón Bolívar, el gran libertador de América, de la Gran Colombia, de Tupac Amaru, de Chávez, de Allende y de Pancho Villa. Ahora bien, ¿qué es esto sino un borramiento de la memoria de las grandes luchas populares argentinas y latinoamericanas y, por ejemplo, la negación, el olvido de los símbolos? Uno puede decir, bueno, Néstor hizo también algo por el estilo, pero Néstor lo hizo de una manera, fue por la negación, bajo el cuadro de Videla, el cuadro de un genocida, ¿no? Y dictador. Además. O sea, con ese gesto nos recordó finalmente los años más oscuros del 76-83 de la Argentina. Bueno, este gobierno está borrando los grandes símbolos de la gran emancipatoria latinoamericana y argentina. El Che Guevara, digo, gran símbolo argentino y latinoamericano. Pancho Villa, gran símbolo de la Revolución Mexicana. Evita, un gran símbolo revolucionario del peronismo emancipador, digamos, lo podemos conversar, pero yo estoy convencido de eso. Luego Bolívar, ¿no? Simón Bolívar, la cuya congresión hoy en día vemos en la Bolivia de Evo Morales, de Álvaro García Linera, También, ¿qué hizo? Con el 2x1, con la 2x1, que la conversamos acá sobre este tema con Norita Cortiña hace un par de semanas. Bueno, ¿qué pretende que olvidemos? Efectivamente, pretende que olvidemos las grandes luchas populares del pueblo argentino, no de tal o cual gobierno, sino las grandes luchas populares atadas a la memoria, verdad, justicia y derechos humanos. Además, ¿qué hace? Digo, baja el cuadro de Tupac Amaro. ¿Y correlativamente qué hace? Encarcela a una dirigente popular en Jujuy como Milagro Sala. Y también en ese olvido de los símbolos, en ese olvido de los símbolos y en ese olvido, por ejemplo, de las instituciones, por lo que concierne a nosotros, científicos y universitarios autoconvocados, lo que está proponiendo en este momento el gobierno de la Alianza Cambiemos es una fusión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, conducido por el muchachito, el simpaticón, el señorón Barañao, fusión de ese ministerio ¿con qué? Con el Ministerio de Educación. ¿Qué es? Sino conducido por otro personaje, ¿no? Por otro, simpático, ¿no? Por otro señorón. Burrich, ¿sí? ¿No? Entonces, por ejemplo, me parece que estamos, digamos, las políticas del gobierno de la Alianza Cambiemos, me parece a mí, como hipótesis a discutir o a pensar, la podemos situar en esa tensión. O sea, borrar las luchas populares de los últimos gobiernos post-neoliberales, ¿no? El gobierno de Néstor, el primer gobierno de Cristina y el segundo, y borrar los grandes símbolos, pero que no son solo cuadros, porque digamos, ¿qué es eso? Bolívar, Pancho Villa, el Che Guevara, Evita, son cuadros, pero también remiten a grandes luchas emancipatorias de este país, que es un país que nosotros entendemos como científico universitario autoconvocado Buenos Aires, situado en su contexto geopolítico, que es América Latina. Bueno, me parece que este gobierno quiere borrar todo eso. Totalmente de acuerdo. Y sí, ¿no? Pero no se puede borrar lo que está inscripto en el pueblo. No se puede borrar lo que está inscrito en la memoria, ¿no? Creo que es una canción de... Todo está guardado en la memoria. Todo está guardado en la memoria. Bueno, todo está guardado en la memoria para nosotros, pero todo lo que está guardado en esa memoria de las luchas populares o nacionales y populares emancipatorias, este gobierno la quiere borrar. Cuando, por ejemplo, quiere poner el Ministerio de Ciencia y Técnica bajo la órbita del Ministerio de Educación, efectivamente es una ampliación de derechos humanos, de derechos civiles, que, por ejemplo, conquistado y obtenido durante el primer gobierno de Cristina Kirchner. Sí. Bueno, me parece que estamos frente a esa situación. Entonces vuelvo a reponer la hipótesis, ¿no? Me parece que este gobierno quiere imponer una Argentina sin pasado reciente y sin pasado histórico de las luchas populares. Sí, y bueno, y lo vimos en el ejemplo también de los billetes, el cambio de los billetes que tenían en próceres, que de repente fueron reemplazados por animalitos. Sí. Y yo creo que, en función de la hipótesis que planteaba Rocco, creo que lo que sigue para después de octubre puede ser peor todavía. Sí, indudablemente. Puede ser peor, quizás habría que decirlo con una vuelta de tuerca, no con mayor precisión de la que dijo Nacho, pero con una vuelta de tuerca va a ser peor, indudablemente. Porque realmente pueden avasallar mucho más símbolos y muchas más luchas que, por ejemplo, representan al campo popular y nacional y popular. Sí, y el tema de borrar los símbolos, digamos, una historia vaciada. Hoy nuestra editorialista, Natalie, nos hablaba justamente de eso también, ¿no es cierto? Mirá qué loco la convergencia de temas que tuvimos hoy, y que suele ser la convergencia de los temas que nos están preocupando a los científicos y universitarios autoconvocados que censamos lo que está pasando alrededor. Este no es un problema sectorial, es un problema que nos afecta a todos. Nos fueron contando todos los que pasaron hoy por acá de este olvido, de esta intención del actual gobierno de la Alianza Cambiemos, el actual gobierno del Estado, de que olvidemos. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con el cierre de nuestro programa de hoy. Dale. A ciencia cierta. El programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. último bloque de A Ciencia Cierta. Últimos minutos. Últimos minutos. Qué lástima, che. Siempre se me hace corto este programa, ¿no? Y esta picadita del final, ¿con quién la tenemos? ¿Por qué no presentamos? Bueno, siguen acompañándonos Rocco Carbone. Está Nuria Hinninger. Pero, bienvenida, y Nuria. Y también volvió al estudio Natalie Wallwasser. Y volvió Natalie. Bueno, una picadita interesante. A ver. Me dejás contar que el libro de Hernán Palermo se lo va a llevar Florcita Gravallo. No. Sí. Que fue la primera en llamar. Yo lo leí, el libro. ¿Y qué te pareció? Yo soy una lectora del libro. ¿Y qué te pareció? Es muy bueno. Mirá que está acá cerquita, así que no puedes decir otra cosa. Pero bueno. No solo eso, sino que además lo presenté, el libro. Así que. Porque ustedes. Ahora nos va a contar un poquito. Estuvieron en Colombia, ¿no? Estuvimos en Colombia, efectivamente. Mirá, por eso viene tostadita, Nuria. Gracias. Igual yo me enteré que Hernán, mientras estaba en Bogotá trabajando, la señora Hinninger. Sí. Se dio una vueltita por Cartagena. Pero por supuesto. Yo vi fotos de ella en la playa. Es lo que corresponde. Era lo que correspondía. Unos trabajan y otros disfrutan. No, era la antropología de la playa. Sí, tuve que hacer trabajo de campo en Cartagena. Me imagino que la debes haber pasado bárbaro. Cartagena, yo lo recomiendo a todo el mundo. Es una ciudad espectacular. Bueno, estamos cerrando el programa, creo que... Cerrando el programa y me parece que no podemos cerrar el programa sin decir algo que pasó esta semana y que realmente es, por lo menos a mí me provocó humanamente, sí. Ya no tiene que ver con mi lugar de científica y universitaria, me provocó una... me resultó revulsivo, me generó una especie de náusea, ¿no? La náusea sartreana casi. Y que tiene que ver con... este asunto de las pensiones por discapacidad, ¿no es cierto? Es la anulación de 83.600 pensiones. Mira, desde que asumió el gobierno de Cambiemos, se dieron de baja 170.000 pensiones. Y lo peor de todo, es un dato muy grave, pero yo creo que en la línea de lo que decías vos, Roxana, la deshumanización de este proceso de ajuste está llegando a niveles insospechados, sobre todo cuando pretenden justificarse funcionarios del gobierno de Cambiemos y que han dicho, bueno, un síndrome de Down puede salir al mercado laboral como cualquier otra persona. En parte uno podría decir, bueno, hay personas que sí tienen esa posibilidad, pero el mercado laboral no está demandando personas con síndrome de Down, lamentablemente. Esto es una realidad y de repente... también han circulado barbaridades en las redes sociales como una persona que le falta un brazo tiene el otro para trabajar. Y así una barbaridad atrás de otra. Y sobre todo, ahora le doy la palabra a Rocco y a Natalie que me están levantando la mano. La sospecha, sobre todo aquel que recibe salario o retribución desde el Estado. Esto es lo que se está generando desde que asumió el gobierno de Cambiemos. Todo aquel que recibe algo del Estado merece como mínimo una sospecha. Sea un vago, sea un delincuente, sea un corrupto, un ñoqui. Y esto me parece que es parte de una línea de continuidad desde que asumió el gobierno de Cambiemos. Bueno, lo que yo quería agregar a lo que decía Nacho era, bueno, seré breve, es esto, que básicamente yo que soy europeo también, recuerdo, por ejemplo, la política de austeridad, de austerity, como le dicen en Europa, de todos los gobiernos europeos, donde, por ejemplo, prima la racionalidad y la lógica de los bancos por sobre la racionalidad y la lógica humana. Y me parece que eso está pasando en la Argentina. Sí, y en línea con eso, tenemos que pensar en el discurso en este sentido. El gobierno anterior hablaba de inversión pública y ponía todo el peso allí, en que el gasto público no era inversión pública. El gobierno actual lo ve no solo como un gasto, sino como una ineficiencia del Estado, y eso es lo que hace que un gobierno sea llamado neoliberal. Y esto es lo que hay que entender, que hay que proteger esa inversión pública, seguir hablando de inversión pública y no de un gasto público, porque es allí donde van a recortar pensiones, subsidios, programas públicos, etcétera. Un minutito tenemos. A ver, Roxana, ¿vos querías agregar algo más? Nuria, que está calladita. Me parece que sí. A ver, no, yo estaba pensando simplemente en que un gobierno incapaz saca las pensiones por discapacidad, ¿no? Qué particular. Una paradoja, sí, prácticamente, efectivamente. ¿No? No, yo lo que estuve pensando así desde que empezó la semana y con esta historia es que una pensión por discapacidad no es un subsidio, es un derecho adquirido, hay una ley que lo ampara, implica jugar con la dignidad de las personas. Como dijo Nacho, si se hacen políticas públicas para agrandar el empleo a personas con capacidades diferentes, bienvenidas sean. Ahora, el abandono que se está haciendo, porque ustedes recuerden que esto implica no solo dejar de cobrar la pensión, sino dejar de tener derecho a los medicamentos, que viene junto con el programa de las pensiones por discapacidad, deja desamparadas a las personas. Entonces, a mí no me sorprende del gobierno de la Alianza Cambiemos. Lo que les pido a los votantes de la Alianza Cambiemos es que tengan en cuenta de que el abandono a los más vulnerables implica una complicidad de aquellos que eligen esto. Y para ir terminando, lo que atravesó el programa del día de hoy es el tema de la memoria de los símbolos, de la equivocación por los símbolos, de borrar la historia. Nosotros acá insistimos en que si la historia la están escribiendo los que ganaron, eso quiere decir que hay otra historia. Construíla vos con nosotros también. Chau. Medianoche en esta isla tan desierta, solo nieve y fantasmas en la tierra. Voy buscando una bajada urgente que conduzca hacia vos. No hay un puente a la vista que me lleve.